Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Valle Global, el gusto de saludarlos. Estamos por FM Sur 98.3 y para todas las radios que nos retransmiten. En Valle Global acercamos la fruticultura al mundo. Mi nombre es Nicolás Menicini y como cada programa estamos con la persona que más sabe de comercio exterior. Hernán Pestrín, ¿cómo estás? Muy bien, Nico. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Hoy vamos a hablar del consumo de fruta durante los próximos 40 años, hasta el 2050. Después, otro de los temas será la consolidación entre Argentina y China con su agenda estratégica, además de las ferias internacionales en este caso. Así que si te parece bien, vamos a hablar de este estudio que se ha realizado sobre el consumo de fruta para los próximos 40 años. Empecemos entonces. La FAO, como bien dijiste, realizó un estudio sobre la tendencia del consumo de frutas y verduras en los próximos 40 años. El estudio es muy extenso y nosotros hemos extraído lo más importante y lo más relevante para nuestra fruticultura del valle. Entonces, creo que lo importante de este artículo es que se puede desglosar en tres factores que son beneficiosos para la fruticultura. En primer lugar, la FAO prevé un crecimiento en la población de un 34%, lo cual elevaría al número de 9.100 millones de habitantes. Este crecimiento se va a realizar en mayor medida en los países en vías de desarrollo. Y por lo tanto, también se prevé que el 70% de los habitantes vivan en ciudades. Un número mucho más importante que el comparado con el 49% que vive actualmente en ciudades. Es importante también porque las personas que viven en zonas rurales son las personas más pobres. Por lo tanto, no tienen una alimentación adecuada según lo que se necesita para el consumo de frutas y verduras, sino que en muchos casos la alimentación es algo secundario, es una necesidad de primer orden todavía. Bueno, otro factor que es importante es de lo que hablamos: hay una tendencia en el mundo al consumo de productos naturales, específicamente frutas y verduras. Eso es muy bueno. Muy bueno, sí. Que de a poco se vaya logrando esta tendencia de ir consumiendo más frutas y verduras. Sí, es bueno para la población y para la salud. Es en parte la tendencia que se está viendo. Entonces, cuando consumimos más frutas y verduras, vemos que se consumen las vitaminas y las proteínas necesarias y permiten evitar enfermedades graves como las cardiopatías, los accidentes cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y en muchos casos también previenen el cáncer. Bueno, la Organización Mundial de la Salud coloca el escaso consumo de frutas y hortalizas en el sexto lugar de entre los 20 factores más de riesgo que contribuyen a la mortalidad de las personas. También hay que agregar que se consume más fruta y verdura por salud y también se retroalimenta este aumento del consumo con un estilo de vida orientado al deporte y a lo natural, en donde las frutas y la verdura, al considerarse naturales como lo son, claro, la gente lo consume más. Un tercer factor muy importante son las acciones que la FAO y la Organización Mundial de la Salud llevan adelante para que se consuman más frutas y verduras. Por ejemplo, actualmente existen programas para aumentar la producción de frutas y verduras en las zonas periurbanas. Estas zonas contribuyen a la alimentación de los ciudadanos en las grandes ciudades. Por ejemplo, en las afueras de la provincia de Buenos Aires, este programa está actualmente activo. También hay otro desarrollo importante que organiza la FAO, la Organización Mundial de la Salud, que es mejorar la calidad de los alimentos ingeridos en las escuelas. Esto se mejora adquiriendo más frutas y verduras, por lo que también aumenta el consumo de las mismas. Entonces, como conclusión de todo esto, podemos asegurar que el consumo de frutas y verduras va a aumentar considerablemente. La FAO cree que este incremento en los próximos 40 años va a ser del 70%. En el consumo, por la población, por los cambios de hábitos alimenticios y por los programas que llevan adelante los organismos internacionales para mejorar los hábitos alimenticios de las personas. También es importante destacar, nuevamente vamos a hablar de China, que los chinos en los próximos 10 años van a aumentar de 200 millones de habitantes que viven en clase media a 600 millones de habitantes. Esta cantidad de personas que van a mejorar su calidad de vida van a incrementar el consumo de frutas y verduras. Pero esto también trae aparejado un gran problema: es la inversión que se va a realizar para que la producción alcance a satisfacer la demanda que el mundo necesita. Entonces, este aumento de inversión debe darse en los países en desarrollo. Se debe producir un desplazamiento de las inversiones realizadas en los mercados industrializados hacia los países en desarrollo para que puedan aumentar la productividad de las tierras que actualmente se cultivan y también puedan aumentar la calidad y el rendimiento de esas hectáreas cultivadas. Entonces, se podría decir que hay un futuro prometedor para la fruticultura del valle, tanto como lo decías vos, por el aumento de la población, porque también se está cambiando el estilo de vida a consumir más frutas y más verduras, pero hay que realizar una inversión coherente para satisfacer toda esa demanda. Sí, y a la vez los fruticultores del Valle de Río Negro deben prepararse tecnológicamente y profesionalmente para poder atender estos mercados en crecimiento. Otro de los temas que queríamos compartir es que Argentina de a poco consolida su agenda estratégica con China. La Argentina y China han creado una comisión conjunta agrícola en el cual ya tienen planes ciertos para trabajar en factores agroalimentarios y agroindustriales desde el 2010 hasta el 2016. La Argentina lo que busca con esto es agregar más productos al consumo de China y de mayor valor agregado. China, al ser una cultura bastante burocrática, destacó la visita de la presidenta este año que se realizó en Pekín. Entonces, esto favoreció muchísimo las relaciones bilaterales, tanto de nuestro ministro de Agricultura como de su par chino, que realizan viajes seguidos de un país a otro. Hay que tener en cuenta que la Argentina es el tercer proveedor de China, por eso también somos importantes para ello. Estamos detrás de Estados Unidos, que está en primer lugar, y de Brasil, que está en segundo lugar. Y también es importante destacar que las exportaciones de Argentina a China han crecido en un 57%. Vamos a hablar de las ferias internacionales que se estarán desarrollando en las próximas semanas, en los próximos meses, como es el caso de una que se va a estar realizando en España, Hernán, ¿no? Sí, en España en el 2011, para que los productores se vayan preparando, que crean, es importante asistir porque ahí se encuentran los compradores de frutas y las nuevas tecnologías del sector. Sobre todo nuevas tecnologías, es muy importante ir aprendiendo las nuevas tecnologías de un primer mundo como por ejemplo en España. Será, como lo decíamos, del 26 de enero al 29 de enero en España, en Badajoz, la Hortofrutec 2011, ¿sí? Un salón de la horticultura, fruticultura y nuevas tecnologías que se aplicarán a partir del año que viene en esta feria Hortofrutec 2011. Les recordamos nuestro mail valleglobal@yahoo.com, donde por supuesto se pueden comunicar con nosotros para inquietudes o para saber más acerca de la fruticultura del valle y del mundo. Hasta aquí llegamos, Hernán, se nos terminó el programa, será hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nico, un placer como siempre. Los esperamos por FM Sur 98.3 con más Valle Global.